La Gestapo, de Jacques Delarue. El hundimiento de la Gestapo. Ejército contra Gestapo, 6 de junio de 1944. Durante la noche, surcada de leves resplandores que preludian la entrada del nuevo día, navega rumbo a la costa francesa la armada más formidable de todos los tiempos. Dentro de una hora desembarcarán en las playas de Calvados las primeras tropas del 21 grupo de ejércitos del general Montgomery y comenzará la batalla de Francia, esa prueba tan esperada, tan temida y tan deseada a la vez. La Gestapo no podía desempeñar más que un papel secundario en el choque que iba a oponer a asaltantes y sitiados. El ejército alemán recobraba su primacía y luchaba ferozmente, defendiendo palmo a palmo las posiciones fortificadas meses atrás, ya que el Führer había prohibido retroceder. Las SS, por el contrario, participaban directamente en el combate, y la división Das Reich, estacionada en el sudoeste, cumplía su misión de limpieza de maquis con su encarnizamiento tan peculiar. Mientras atravesaba el territorio francés de Montauban a Saint-Lô para hacer frente a las tropas aliadas, iba jalonando su ruta con centenares de cadáveres. Los 99 ahorcados de Thule y los habitantes de la localidad de Ogadour-Siglans, fusilados o quemados vivos, caídos en aquellos primeros días de junio del 44, bajo los golpes de las SS, iban a reunirse con los muertos en los países del este, en aquel inmenso martirologio de víctimas del nazismo. Pero el reino de la crueldad tocaba su fin. La división Das Reich perdió el 60% de sus efectivos en la batalla de Saint-Lô, después de la ruptura del frente en Avranches y la avalancha sobre el territorio bretón, obligando a los alemanes a emprender la retirada. En París empezaron a inquietarse seriamente los servicios de Ober y de Gnogen. Ya no se podía disimular la certeza de que los ejércitos aliados conquistarían rápidamente la capital. Había pues que tomar medidas para garantizar la libertad de movimientos de los servicios en el momento de partir. La población y especialmente los grupos de resistencia que ya operaban a plena luz del día tratarían de entorpecer por todos los medios la retirada de las últimas tropas. Ober ordenó entonces la detención preventiva de todas las personas sospechosas de dirigir esta operación. Ya por los meses de abril y mayo se había tomado una medida análoga, aconsejada por el mismo temor. 13 prefectos en ejercicio, juzgados hostiles a Alemania, fueron aprehendidos por los alemanes, así como cierto número de personalidades destacadas. El 10 de agosto fueron detenidas y deportadas otras 43 personas, prefectos, inspectores de Hacienda, uno de ellos, Monsieur Wilfried Baumgartner, altos funcionarios del Tesoro, generales, coroneles y comandantes, banqueros, abogados y profesores. Ober se proponía, un poco tardíamente, hacer una operación AB en miniatura. Estas medidas pasaron desapercibidas por los parisienses. Estos vivían en una especie de hipnosis, fascinados por las peripecias de la batalla de liberación, a punto de estallar a unos 200 kilómetros de la capital. El 14 de julio se habían celebrado desfiles en muchos distritos de París, ante la enseña tricolor. En todas partes se estaban preparando para la contienda final. Los parisienses tampoco sospechaban el drama interior que el 20 de julio conmovió a las autoridades alemanas de París y a la Gestapo en particular. Hacía tiempo que ciertas personalidades contrarias al nazismo estaban intentando reagruparse en Alemania, y al acecho de ellas estaban la Gestapo y el SD, cuya profunda penetración les puso sobre la pista de la finalidad que perseguían. Entre los militares se habían constituido también ciertos grupos de oposición. Estos, por sí solos, hubieran bastado tal vez para acabar con el régimen, pero todo hace suponer que después de haber medido el pro y el contra, optaron por dejar las cosas como estaban y aceptar las múltiples ventajas que el régimen supo dispensarles. Fácil promoción al ascenso. Nota, así fue como el 19 de julio de 1940 fueron promovidos al ascenso 12 nuevos mariscales. Fin de la nota. Fácil promoción al ascenso y cuantiosas remuneraciones, sin contar las prebendas y otras concesiones que Hitler hacía periódicamente a los generales para asegurar su adhesión. Por tanto, no es entre los militares donde hay que buscar los primeros actos de intrepidez. Los primeros movimientos de oposición al régimen durante la guerra partieron de los medios universitarios, donde se organizó un movimiento contra tantas y tan continuas infracciones al código de la moral. La implantación de redes de espionaje en el seno de las universidades no logró destruir la larga tradición de independencia, de libertad y de sentido del derecho que los estudiantes han defendido con tesón en todos los países. En Múnich se constituyó el grupo de la Rosa Blanca, que vivía a la sombra de la universidad. Su acción se mantuvo en secreto durante varios años, restringida al ambiente de la universidad. Ella imprimió y difundió los valientes sermones del obispo de Münster, Monseñor von Galen, y también, a partir del verano de 1942, unos extractos de los tratados de legislación de Licurgo y Solón. En 1943, los miembros de la Rosa Blanca pasaron a una oposición más abierta. Unos jóvenes tuvieron la audacia de escribir en las paredes con grandes letras «Abajo Hitler», cosa que hoy puede parecernos muy natural, pero entonces exigía una buena dosis de valor. El 18 de febrero, después de la retirada de Stalingrado, se imprimieron y repartieron por las aulas de la universidad montones de folletos que eran verdaderas llamadas a la insurrección. Contenían también un llamamiento apremiante a la Wehrmacht, a la conciencia y al honor de los oficiales. Canaris y uno de sus jefes de servicio, Lahousen, fueron llamados a Múnich por Kaltenbrunner, que quiso ocuparse de este asunto personalmente. Ambos fueron informados del contenido de aquellos textos. Era el 22 de febrero, el mismo día de la ejecución de sus autores, y es posible que aquella angustiosa llamada de unos jóvenes que aún creían en el honor militar hallara algún eco en sus corazones. ¿Acaso contribuyó a poner en movimiento los viejos círculos de conspiradores de la Abwehr? Porque los jóvenes miembros de la Rosa Blanca no se limitaron a distribuir octavillas. El día 19 habían encabezado una manifestación estudiantil en Múnich. Original espectáculo en el mundo de los nazis. Un Blockleiter reconoció entre ellos a dos jóvenes, hermano y hermana, en el momento que lanzaban folletos por una ventana de la universidad, y corrió a denunciarles a la Gestapo. El resultado no se hizo esperar. El mismo día, la Gestapo apresó a tres estudiantes: Christoph Probst, de 24 años, Hans Kohl, de 25, ambos estudiantes de medicina, y Sophie Scholl, de 22 años, estudiante de filosofía. El 22, después de tres días de interrogatorios y de torturas, los tres fueron condenados a muerte y ejecutados aquella misma noche. La encuesta continuó. El 13 de julio les tocó el turno al profesor de filosofía Kurt Huber y al estudiante de medicina Alexander Smorell. Por último, el 12 de octubre, le correspondió al estudiante de medicina Billy Graff. Condenados a muerte por el Tribunal de Justicia Popular, fueron decapitados con el hacha. Los nombres de estos mártires de la libertad no los conoce la mayoría de los franceses. Sin embargo, pagaron un precio que les hace acreedores a este modesto homenaje en nuestras páginas. El desastre de Stalingrado jugó entre los militares de la oposición el papel de un catalizador. Los más sensatos se dieron cuenta aquel mismo día de que ya tenían perdida la guerra, que en las heladas estepas de Rusia se había dado impulso a un proceso irreversible y que este proceso no podía tener otro término que el derrumbamiento total del sistema ofensivo y defensivo alemán. El ejército y la nación entera se veían abocados a un conflicto de proporciones gigantescas para salvar lo poco que aún podía salvarse, y no como una reacción contra los crímenes de los nazis. Los militares empezaron a planear una acción directa. Aquellos crímenes los habían visto cometer durante años enteros, sin haber intentado poner fin a los mismos. El miedo a la derrota, el afán de conservar los privilegios adquiridos, fueron los únicos factores que influyeron en su determinación. Desde el advenimiento de los nazis, Himmler hacía vigilar estrechamente al ejército. Los servicios de seguridad tenían conocimiento de que los militares conspiraban a la sombra de los estados mayores y a veces con ayuda de diplomáticos, y el RSHA lanzó sus mejores agentes sobre la pista. Pero los conjurados disponían de un bastión sólido y prácticamente inexpugnable, el APER. Y este bastión era precisamente objeto de las apetencias de Himmler, que soñaba con reunir en su mano el conjunto de los servicios de información. Desde febrero de 1943, este era también el principal objetivo de Kaltenbrunner. Se entabló entonces una pugna entre el APER y la Gestapo. Los conjurados habían tomado al fin una decisión ante la cual habían claudicado muchas veces, la de hacer desaparecer a Hitler. Los militares habían podido eliminar a Hitler mucho antes y por medios legales, pero nunca se atrevieron a aprovechar la oportunidad. Tomada la decisión, se sucedieron varias tentativas infructuosas. La que tuvo más probabilidades de éxito fue la realizada el 13 de marzo. El general von Treschow, jefe de Estado Mayor del Grupo de Ejércitos del Centro en el Frente Ruso, y el general Olbricht, jefe del Departamento General del Ejército, habían planeado la Operación Flash, que consistía en destruir, en pleno vuelo, el avión personal de Hitler. El 13 de marzo de 1943, cuando Hitler salía de su cuartel general de Smolensk para volver a Berlín, un oficial del Estado Mayor de Treschow, Fabian von Slabrendorf, confió a uno de los pasajeros del avión dos botellas de coñac, con el ruego de hacerlas llegar a uno de sus amigos en Berlín. El paquete contenía una bomba que el coronel Lahousen de la APER había traído de Berlín. Nota: el coronel Erwin Lahousen, antiguo miembro del Servicio de Información Austriaco, destinado después del Anschluss al APER, era el adjunto del coronel Pieckenbrock, jefe del Abteilung 1 en el APER. Fin de la nota. Pero el dispositivo no funcionó y Hitler llegó sano y salvo a su destino. Como los conjurados lograron recobrar el paquete en Berlín, nada se descubrió. Otros planes quedaron en agua de borrajas. Varios no pasaron de la primera fase de ejecución. Todos fracasaron. Pero los hombres de Miller y Schellenberg no se daban punto de reposo en la encuesta. El 5 de abril de 1943 abrieron una primera brecha en las defensas de la APER, deteniendo a los principales colaboradores del mayor general Hans Oster, jefe de la sección central Auslandabwehr, y uno de los jefes de la conspiración. Otro de ellos, el doctor Donan Yi, miembro también de la PER, guardaba en su baúl documentos que revelaron a la Gestapo los planes en conjunto de la conspiración. Estos detalles, sin embargo, eran muy fragmentarios para permitir una acción de gran envergadura. Había otro elemento que también frenó la acción de la Gestapo. Himmler, que sufría de un verdadero complejo frente a Canaris, no tenía valor para atacarle cara a cara, lo que permitió mantenerse unos meses más al jefe de la Abwehr. Los datos recogidos en abril se confirmaron en septiembre, durante una operación característica del estilo de la Gestapo y conocida con el nombre de el T de Freusolf. Esta Freusolf era una encantadora, aunque vieja, dama de la mejor sociedad. En su casa solían reunirse algunos conjurados con el pretexto de asistir a los test mundanos que allí se ofrecían. Gracias a ellos, mantenían contactos, a veces difíciles, con emigrados antinazis refugiados en Suiza y también a través de ellos con agentes ingleses y americanos. El 10 de septiembre de 1943 fue admitido en el círculo un nuevo invitado, el médico suizo doctor Rexe, quien desde el principio hizo ostentación de sentimientos antinazis muy exaltados. Los conjurados cometieron la imprudencia de confiarle su correo para Suiza. El doctor Rexe era un agente de la Gestapo. Una vez más, Himmler quiso esperar antes de actuar. Estas pruebas no eran todavía suficientes para atacar a Canaris con fundamento real. Pero en diciembre, la encuesta había reunido ya elementos más que suficientes para obligar a Oster a presentar la dimisión y detenerle después. En enero fueron detenidos los 75 encartados en el asunto de el T de Freusolf, siendo juzgados en unos días los más comprometidos y fusilados después. Nota. Todos fueron juzgados por el Tribunal del Pueblo del sanguinario Freisler. Freusolf y su hija escaparon de la muerte, enviándoselas a Ravensbrück. Freusolf era viuda del exministro de Asuntos Exteriores del gobierno de Weimar. Fin de la nota. A principios de 1944, nuevos incidentes vinieron a poner de manifiesto el papel de la Abwehr, que con demasiada frecuencia se prestaba a servir de cobijo a los conjurados. Himmler obtuvo entonces de Hitler una medida que estaba reclamando hacía tiempo, inducido por Schellenberg, a quien no paralizaba ningún complejo respecto a Canaris. El 14 de febrero se publicó un decreto anunciando la disolución de la Abwehr. La dirección central de la Abwehr llevaba exactamente el título de Amt Ausland Nachrichten und Abwehr, es decir, Servicio de Información Exterior y de la Defensa, y formaba una de las cinco direcciones del OKW. Se subdividía en dos grandes subdirecciones llamadas Amtsgruppe Ausland y Abwehramt. El decreto de 14 de febrero tuvo el efecto de desintegrar el conjunto de los servicios. El Amtsgruppe Ausland, que despachaba asuntos de información general, de importancia, pero no de carácter secreto, y trabajaba en combinación con el Ministerio de Asuntos Exteriores, fue agregado al Wehrmachtsführungsstab, Estado Mayor de la Dirección de Operaciones, del OKW. En cuanto al Abwehramt, que era esencialmente el servicio secreto, quedó absorbido con sus cuatro secciones por el RSHA, el cual las agrupó en un Amt suplementario denominado Militarisches Amt, Oficina Militar, y más sintéticamente, Milamt. Al mismo tiempo, una orden de Hitler concedía plena libertad para maniobrar en el extranjero al Amt 6, es decir, a los servicios de Schellenberg, que se convertía en amo absoluto de todos los servicios nazis de información. Canaris hizo la única cosa que le quedaba por hacer. Presentó la dimisión. El Mil Amt del RSHA se puso bajo la dirección del coronel Hansen, ex jefe del Abteilung 1 de la PER, el más importante, que abarcaba los servicios de información de tierra, mar y aire. Hansen había sucedido a Piekenbrock, amigo íntimo de Canaris, gravemente comprometido. El mismo Hansen era con Freytag Loringhoven, uno de los dos miembros más antiguos del movimiento clandestino en el seno de la Ver. Lo había protegido una suerte extraordinaria y la Gestapo no tenía ninguna sospecha de su actividad. Una vez jefe del Mil Amt, siguió tomando parte en la conjuración y fue, como sus amigos, ejecutado después del atentado del 20 de julio. Nota: Freytag Loringhoven había preferido suicidarse. Fin de la nota. Así desapareció al fin el APER, servicio que competía en el extranjero con el RSHA. Himmler triunfaba sobre su rival Canaris y acababa de consolidar su posición. Los conjurados se veían privados de cobijo y coartada. La fuente que les había proporcionado falsos documentos, órdenes de misión, explosivos, etc., estaba cegada definitivamente. Ya no había posibilidad de hacer pasar a Suiza los más comprometidos, como se había hecho frecuentemente. También se iban a poner muy difíciles los contactos con los servicios ingleses y americanos. Con estas nuevas dificultades se agravaron las divergencias que hacía tiempo venían manifestándose en el seno de la conjuración. El golpe habría sido mortal para el complot si un nuevo elemento no hubiera hecho sus primeras armas poco antes de la disolución de la Ver, el teniente coronel Conde von Stauffenberg, oficial de Estado Mayor, gravemente herido en Túnez. Nota: Stauffenberg había perdido un ojo y la mano derecha en Túnez. Fin de la nota. Y después jefe de Estado Mayor del Ejército de Reserva, descendiente de una larga serie de aristócratas militares y bisnieto por parte de madre de Eisenhower, era uno de los que creyeron en las excelencias del régimen nazi, del que esperaba ver cómo renacía la grandeza alemana. Pero Stauffenberg comprendía también que la guerra estaba perdida y que Hitler iba a precipitar al ejército y a la nación en un caos si no ponían inmediatamente en juego los medios necesarios para impedírselo. Así pues, unióse a la conspiración de la que eran alma el doctor Goerdeler, exalcalde de Leipzig, y el general Beck, ex jefe del Estado Mayor Central. Sus móviles han sido definidos claramente por Gisevius. Stauffenberg no quería que el ejército se viese arrastrado por Hitler a la tumba que él mismo se había cavado. Militar hasta la médula, pensaba que salvar a la patria y salvar al ejército era todo uno. No era el único de su especie, pero sí el típico representante del grupo militar que dirigió el complot del 20 de julio. Desde 1942, este grupo iba creciendo a medida que se sucedían las derrotas, animado por la firme resolución de actuar, adelantándose a los acontecimientos. Stauffenberg comprendió que no podían ser de utilidad los cabildeos del Estado Mayor, ni los proyectos meditados a largo plazo, ni las memorias ni las notas a los generales. Había que ir derecho a la acción. Por primera vez, uno de los jefes de la conspiración quería recabar para él solo los riesgos que su ejecución entrañaba. El 26 de diciembre de 1943, convocado en el cuartel general del Führer en Rastenburg para presentar un informe, llevó consigo metida en la cartera una bomba de efecto retardado, pero según la táctica habitual de Hitler. Nota: para escapar a los atentados, Hitler evitaba toda seguridad en el empleo de su tiempo, cambiando siempre sus planes en los últimos momentos. Fin de la nota. Pero según la táctica habitual de Hitler, la conferencia se había anulado a última hora y Stauffenberg tuvo que regresar con su bomba a Berlín. El dinamismo de Stauffenberg insufló una vida nueva al círculo de conspiradores. Destruido el Abwehr, supo encontrar un nuevo refugio en el seno del OKW y atraer a la conjuración cierto número de generales, o por lo menos asegurarse de su benévola neutralidad. Ninguna complicidad pudo encontrarse en el seno mismo de la Gestapo o del SD, pero dos miembros importantes de la policía, nazis de la primera hornada, habían cambiado de campo y prestaban su ayuda a los conjurados. Neve, jefe de la Kripo, que había mandado un Einsatzgruppe en Rusia, y el conde Heldorf, prefecto de policía de Berlín, así como su adjunto el conde von der Schulenburg, otro nazi arrepentido. Su papel en caso de Push podía ser de la mayor importancia, en combinación con el general von Hasse, comandante militar de Berlín, que formaba también parte de la confabulación. Igualmente prometieron su apoyo varios jefes militares de las fuerzas de ocupación en el oeste: von Stulpnagel, gobernador militar de Francia; von Falkenhausen, gobernador militar de Bélgica; y sobre todo Rommel, comandante en jefe del grupo de ejércitos B, único mariscal que no rechazó las insinuaciones discretas que le hicieron los emisarios de los conspiradores, lo mismo que su jefe de Estado Mayor, Hans Speidel. La aplastante superioridad material de los ejércitos de invasión les había persuadido de que las fuerzas alemanas disponibles no podrían resistir mucho tiempo en el frente de Normandía, teniendo que contentarse a lo sumo con retardar la acción del enemigo. Hitler, según su costumbre, negóse a tener en cuenta los argumentos de sus mariscales. La disolución del Abwehr originó ingentes dificultades. Mientras en 1943 se habían realizado lo menos 6 tentativas para matar a Hitler, en todo el primer semestre de 1944 no pudo ponerse en práctica ningún proyecto con tal fin. Stauffenberg estaba convencido de que el régimen no podía cambiar si no desaparecía el mismo Hitler. Su presencia paralizaba a los generales que, por otra parte, se consideraban ligados por el juramento de fidelidad al Führer que les fue exigido a la muerte de Hindenburg. El desembarco, los primeros éxitos de la campaña de Francia, el avance de los aliados en Italia, donde Roma acababa de ser conquistada, el desmoronamiento del frente alemán en el este, donde los ejércitos soviéticos acababan de entrar en Polonia, probaron a Stauffenberg que ya no era posible tergiversar. Había que hacer algo si no quería echarse todo a perder. La conspiración se fundaba, sin embargo, en un malentendido. Los conjurados estaban persuadidos de que la muerte de Hitler les permitiría negociar amigablemente con los occidentales. Lo que querían era un armisticio inmediato, pero se negaban a una rendición incondicional. Los planes de paz, sucesivamente establecidos por Karl Wendler, manifiestan unas pretensiones ilógicas, nada concordantes con la realidad. Aquella paz, separada con el oeste, no significaba ninguna tregua en las operaciones del frente oriental. Muy al contrario, los conjurados creían que después del mantenimiento temporal de un frente reducido, en el periodo de instalación de un nuevo poder ejecutivo, los ingleses y los americanos se unirían a ellos para combatir a los rusos. Aquello equivalía a un desconocimiento supino de los acuerdos de Yalta. Todo esto viene a demostrar que si hubiera triunfado el golpe, el curso de los acontecimientos no habría experimentado sin duda cambios de consideración. Muerto Hitler, los conjurados dueños del poder en Alemania habrían visto sus propuestas rechazadas por los occidentales. dejando aparte la fidelidad a los compromisos contraídos en Yalta, cosa que no ofrece ninguna duda. No cabe imaginarse a un hombre del talento de Churchill renunciando a una capitulación sin condiciones en el momento en que la situación militar había privado de toda opción al adversario. Ante lo inaceptable de estas condiciones, lo más probable era que el nuevo gobierno alemán hubiese proseguido la guerra. Contrariamente a Werdeler y Beck, Stauffenberg y sus amigos más próximos tuvieron al parecer una visión más realista de la situación. El hundimiento de todos los frentes les demostró que la resistencia preconizada por Hitler era un suicidio para la nación alemana. La prolongación de los combates hasta el interior del país ocasionaría la destrucción de todo el potencial económico, causaría centenares de miles de muertos, tal vez millones, con el consiguiente riesgo para la reconstrucción nacional. Sobre estas bases, manteniendo contacto con el grupo dirigente de Werdeler y Beck, Stauffenberg elaboró su plan denominado Valkyria, que consistía en asesinar a Hitler, instalar un gobierno militar en Berlín y neutralizar con ayuda de la Wehrmacht los organismos nazis más peligrosos, SS, Gestapo, SD. Stauffenberg, ascendido a coronel a finales de junio, fue nombrado al mismo tiempo jefe de Estado Mayor del Ejército del Interior, cargo que le daría frecuentemente acceso a las conferencias en el cuartel general del Führer. Puestos en marcha los preparativos, fueron a desembocar al atentado del 20 de julio de 1944. Habiéndose fijado para esta fecha una importante conferencia a fin de discutir la ofensiva rusa en Galicia, Keitel citó a Stauffenberg en el cuartel general del Ratensburg para que diese cuenta de la constitución de las primeras unidades del ejército interior, destinado a combatir en cada localidad alemana bajo la denominación de Volkssturm. Aquel día se esperaba a Mussolini, el cual, refugiado en Alemania, debía llegar a las 2:30 de la tarde para visitar el cuartel general de su amigo. El horario se había calculado con la máxima precisión. Stauffenberg llegó, pues, al Volkssturm. Nota: reducto o guarida del lobo, nombre dado por Hitler a su cuartel general de Rastenburg, instalado en pleno bosque. Fin de la nota. Llevando por segunda vez en la cartera su bomba de exógeno, un explosivo de fabricación inglesa, procedente de los antiguos depósitos secretos de la Wehr, y bien resuelto a utilizarla. A las 12:30, Keitel y Stauffenberg entraron en el barracón que servía de sala de conferencias. Momentos antes, Stauffenberg había cronometrado el detonador para que la explosión se produjera hacia las 12:40. La conferencia había comenzado ya. A las 12:36, Stauffenberg depositó la cartera en el suelo y la empujó para apoyarla en uno de los gruesos pies de la mesa, dejándola a menos de 2 metros de Hitler, después de lo cual deslizóse discretamente fuera de la sala, con el pretexto de que debía pasar una comunicación urgente a Berlín. Durante este tiempo, el coronel Brandt continuaba su informe sobre la situación de Galicia. Al inclinarse sobre el plano, como le molestaba la cartera de Stauffenberg, la cogió y la apartó, dejándola al otro lado del pie de la mesa, que se encontraba así colocado entre la bomba y Hitler. A las 12:45, una formidable explosión sacudió el barracón. No obstante haberse construido este con paredes de sólida mampostería, Stauffenberg, que se encontraba a 200 metros de allí, vio volar la techumbre, elevarse las llamas y el humo, salir escombros de todas clases por las ventanas arrancadas. No le cupo la menor duda. Hitler estaba muerto, como todos los que se hallaban en el interior. Pero aunque había muerto el coronel Brand, dos generales resultaron mortalmente heridos y los otros asistentes heridos de mayor o menor gravedad. Hitler había salido casi indemne, gracias al pie de la mesa que había desempeñado el papel de pantalla protectora. Stauffenberg no tuvo tiempo de saberlo. Seguro del éxito, había corrido al próximo campo de aviación y ya estaba volando con dirección a Berlín. Una mala sorpresa le esperaba. Contrariamente al plan previsto, los conjurados de Berlín no habían pasado a la acción. Querían tener la certeza de la muerte de Hitler. Por consiguiente, no habían difundido por radio, según lo convenido, la proclama anunciando la desaparición del Führer y la constitución de un nuevo gobierno, en el que Beck era jefe del Estado y el mariscal von Wittleben jefe de la Wehrmacht. Stauffenberg aseguró que Hitler estaba muerto y decidió a los conspiradores actuar. Pero se había perdido un tiempo precioso y este retraso, más que el fracaso del atentado, iba a impedir el éxito del Putsch. Mientras se cursaban las primeras órdenes a los cuerpos de la guarnición, varios de los conjurados, entre ellos los más importantes, supieron que Hitler no estaba más que ligeramente herido. Las comunicaciones con Rastenburg, que un cómplice de Stauffenberg había podido cortar en el momento del atentado, habían sido restablecidas hacia las 3:30 de la tarde. A partir de este momento, el pánico se apoderó de los menos animosos que, con la esperanza de salvarse, abandonaron a sus amigos y se negaron a cumplir la misión que habían aceptado días atrás. Nota. Por ejemplo, el general Herford, que después de haber comenzado a actuar tuvo miedo y tomó parte en la represión del complot, lo que no impidió que fuese ahorcado poco después. Fin de la nota. Los que habrían ayudado de buena gana a los conjurados en caso de éxito se esforzaron en rehuirles o intentaron detenerles, como el general Fromm. Salvo raras excepciones, los generales volvieron a lo que jamás habían dejado de ser, y que el dinamismo de Stauffenberg por un instante les había hecho olvidar. Unos cobardes y unos oportunistas. A las 7:30 el feldmariscal Wittleben difundió por radio el telegrama invitando a los militares a hacerse cargo de la situación. Si esta orden se hubiera difundido a la 1:00 p.m, se habrían podido efectivamente salvar la situación, pues Goebbels, conocedor del atentado, no recibió hasta pasadas las 4:00 la orden de anunciar por radio que el Führer se encontraba en perfecto estado de salud. Himmler, nombrado comandante en jefe del Ejército del Interior, su viejo sueño se había realizado por fin, volaba a Berlín para dirigir la represión. Schellenberg, con ayuda de Skorzeny, ya había podido reunir una parte de las tropas que debían marchar contra los conjurados. Hitler habló por radio a la 1:00 p.m. El Putsch había fracasado. Se avecinaba una sangrienta represión. En París, lo mismo que en Praga y en Viena, los miembros del complot pertenecientes al ejército ocupante supieron que el atentado había tenido lugar según estaba previsto. A las 7:30 Beck telefoneó a Stubnagel para confirmarle la orden de ejecutar las medidas acordadas. Stubnagel aceptó por más que una defección catastrófica había comprometido el éxito de la operación. El mariscal von Rundstedt, en el mando de las fuerzas del oeste, había prometido su ayuda en el caso en que el atentado llegase a triunfar. A las 7 oyó por radio que Hitler solo estaba herido y dio marcha atrás. A las 7:30 recibió el mensaje de Wittleben afirmando que Hitler estaba muerto y parece que volvió a unirse a los conjurados. A las 8:15, una comunicación directa con el OKW le confirmó el fracaso de la tentativa y cambió de postura otra vez. Su negativa, con carácter definitivo esta vez, tendría consecuencias de alcance incalculable, pero los conjurados de París ya habían lanzado sus órdenes y estaban dispuestos a llegar hasta el fin. Aunque fracasara el complot en Berlín, nada les impedía mantener en Francia su actitud de oposición. Es evidente que un acto de tal naturaleza habría podido salvar a Alemania de las trágicas repercusiones que iban a sobrevenir. Las órdenes fueron mantenidas. Hacia las 9, por orden del general von Boinebourg, comandante militar del Gran París, unos destacamentos del 2º batallón del 1er regimiento de la Guardia, acuartelado en la escuela militar, cercaron los edificios de la avenida Foch, el domicilio particular de Ober, las oficinas de la calle de Sosé, los del Boulevard Lannes, y los invadieron pistola en mano. En ninguna parte hubo oposición por parte de las SS, y a partir de las 11, la casi totalidad de los 1.200 militantes de las SS acantonados en París, la Gestapo y el SD, estaban detenidos bajo custodia militar. El mismo Ober lo había sido también por orden del general Bremer. En el momento en que telefoneaba a Abetz, dejándose desarmar sin ninguna protesta. Solo faltaba un hombre, Nogen. Había ido a cenar a casa de su amigo Zeisel, de la embajada. Uno de sus subordinados le llamó por teléfono, pidiéndole que acudiera inmediatamente a la avenida Foch. Nogen, desconfiado, prefirió pasar primero por el domicilio del general Ober. Allí se enteró de su detención y se hizo detener también. Conducido a la avenida Foch, encontró en su despacho al general Bremer. Poco después de medianoche, todos los jefes SS, Ober, Nogen y los jefes de servicio de la Gestapo y del SD estaban prisioneros y concentrados en el Hotel Continental, calle Castiglione, donde el general Boinebourg, cuyas oficinas estaban instaladas al lado mismo en el Hotel Meurice, les había hecho conducir hasta que se decidiera su suerte. Entretanto, y cuando ya se estaban haciendo en la escuela militar los preparativos para fusilar al día siguiente a los jefes de la Gestapo y del SD, pena a la que no dejaría de condenarles el Consejo de Guerra de los Conjurados, von Kluge cambió por última vez de actitud y dio la alerta a Berlín exponiéndole la inadmisible postura de Stubnagel. Nota. De nada le sirvió su cobardía. Destituido por no haber revelado a tiempo el complot, se suicidó el 19 de agosto, ingiriendo una dosis de cianuro cerca de Clermont-en-Argonne, pues no quería volver a Alemania por temor a ser juzgado y condenado a morir en la horca. Fin de la nota. En aquel mismo momento, Stauffenberg llamaba a Stubnagel desde Berlín y anunciaba a los conjurados parisienses el fracaso del putsch. «Los verdugos que vienen a matarme están ya a mi puerta», dijo antes de colgar. Todo esto no había hecho abandonar la partida a los conjurados, pero surgió un obstáculo imprevisto. El almirante Kranke, comandante en jefe del grupo este de la Kriegsmarine, fue advertido por Berlín poco después de haber denunciado Kluge a Stubnagel. Los conjurados no habían tenido en cuenta las fuerzas de la marina como hombres habituados a elaborar planes relativos únicamente al ejército de tierra. Cuando Kranke recibió de Berlín la orden de intervenir, puso en alerta a las tropas de la marina diseminadas por París y desde su cuartel general de la Muette lanzó un ultimátum al Estado Mayor amenazándole con emplear las armas si Ober y los de las SS no eran puestos inmediatamente en libertad. Aquello era el golpe de gracia. Proseguir unas operaciones sin esperanzas era criminal. Hacia la 1 de la madrugada, cuando la represión comenzaba en Berlín, los militares de París tuvieron que soltar sus prisioneros y entregarles sus armas. A la mañana siguiente, todo había vuelto al orden y los parisienses no sospecharon en ningún momento los sucesos tan extraordinarios que aquella noche se habían desarrollado en la intimidad del Estado Mayor alemán. En Berlín, Los principales jefes de la conspiración fueron asesinados en la noche del 20 al 21. El general Fromm, superior directo de Stauffenberg, que se había comprometido formalmente con los confabulados, creyó salvar su vida cometiendo una última traición. Cuando tuvo la certeza de que el putsch no podía triunfar, llamó a varios oficiales subalternos que, como él, se habían echado atrás a mitad del camino, y alrededor de las 11 hizo detener bruscamente a Stauffenberg, Beck, el general Olbrich, el coronel Merz, Haften y Huebner, es decir, el Estado Mayor del putsch, en las oficinas del Ministerio de la Guerra en la Wendelstrasse. Para librarse de testigos peligrosos, Fromm les declaró que un tribunal militar acababa de condenar a muerte a 4 de ellos: Stauffenberg, Olbrich, Merz y Haften. En cuanto a Beck, ya le habían tendido un revólver invitándole a que se suicidara, lo cual había intentado hacer, pero con tan mala fortuna que solo consiguió herirse. Mientras fusilaban en el patio a Stauffenberg y sus tres compañeros, a la luz de los faros de un vehículo militar, Beck repetía su tentativa de suicidio, con el mismo resultado de la vez anterior. Por orden de Fromm, un sargento le arrastró al corredor y acabó con él de un tiro en la nuca. Minutos más tarde vino Skorzeny con un pelotón de las SS para ocupar el ministerio. A la 1 de la madrugada, cuando Hitler pudo al fin hablar por la radio, los conspiradores aún vivos fueron encerrados en las celdas de la Gestapo de la Prinz Albert Strasse. En cuestión de horas, el ejército había sido aplastado por Himmler y las SS. Por primera vez, unos militares habían osado hacer frente a sus siniestros rivales, pero la cobardía de sus camaradas les había hecho fracasar. Himmler triunfaba, la Gestapo asumía el control absoluto con el que venía soñando años enteros, y comenzaba una encuesta que le permitiría ajustar viejas cuentas, registrando los archivos más secretos de los estados mayores. En París, Nogent confió la encuesta a Stint, sucesor de Boehmelburg en la jefatura de la Gestapo. El teniente coronel Hofacker, que había mantenido el enlace entre Sturmnagel y el grupo de Berlín, fue detenido al igual que el coronel von Liston, el teniente coronel Fink y Falkenhausen. Nota: Falkenhausen y Hofacker fueron detenidos por el elegante Maulaz, asiduo de los salones parisienses. Fin de la nota. En cuanto a Sturmnagel, había sido llamado urgentemente a Berlín al día siguiente del putsch. El informe de von Kluge había surtido efecto y Sturmnagel comprendió en el acto que estaba perdido. El 21, ya entrada la mañana, Sturmnagel partió en coche para Berlín. Una avería le obligó a parar en Meaux y hasta las 3 de la tarde no vino un segundo coche para relevar al anterior. Reanudado el viaje, antes de llegar a Verdún, Sturmnagel ordenó al chofer cambiar de itinerario, tomando la ruta de Sedán a través de los campos de batalla donde en su juventud, siendo capitán, estuvo combatiendo en 1916. Pasado Vache-Rocheville, hizo desviar el coche hacia el río Metz y descendió, ordenando al chofer que siguiera hasta el pueblo más próximo, a donde iría andando para reunirse con él porque quería estirar un poco las piernas. Apenas se había alejado el coche, Sturmnagel se disparó un tiro en la sien y se desplomó en la orilla. Recogido por su chofer y trasladado al hospital militar de Verdún, Sturmnagel pudo ser salvado, pero la bala que le había penetrado en el cráneo le dejó ciego. Cuando estuvo lo suficientemente restablecido, compareció el 29 de agosto con otros acusados ante el siniestro Freisler y su sangriento tribunal popular. Todos fueron condenados a muerte y colgados en el patio de la prisión de Plötzensee, en Berlín. Por un refinamiento de crueldad, se les estranguló lentamente, después de haberles colgado de unos garfios de carnicero. Hitler había dicho: «Yo quiero que se les cuelgue como las reses en las carnicerías». Hubo que conducir a Stubnagel de la mano hasta aquel patíbulo tan especial. La represión duró varios meses y se extendió a los amigos y familias de los conspiradores. Fue con esta máscara jurídica, la más feroz que se recuerda desde la operación anti-Röhm de 1934. Himmler y Kaltenbrunner se entregaron a un verdadero delirio de crueldad. Hubo más de 7.000 detenciones y el número de ejecutados pasó probablemente de 5.000. Nota: se adelantó la cifra de 4.980 ejecuciones, que parece probable, pero no se ha podido establecer con seguridad. Fin de la nota. Canaris había sido detenido en su domicilio, por más que no tuvo ninguna participación en el complot final. Después de un encarcelamiento de varios meses, fue ahorcado también el 9 de abril de 1945. El cobarde Fromm, que había hecho asesinar a Beck, Stauffenberg y sus compañeros, fue fusilado en marzo de 1945. Falkenhausen se salvó gracias a la llegada de los norteamericanos en mayo de 1945. Cuando estaba a punto de que lo ejecutaran. Fue condenado después por crímenes de guerra. Muchos de los oficiales complicados en el complot habían preferido suicidarse antes de que les detuvieran y juzgaran. Rommel fue obligado a quitarse la vida el 14 de octubre. En París, donde Ober y Knochen habían reanudado la dirección de sus servicios, hubo que parar la encuesta ante el giro tan rápido que experimentaba la situación militar. El general Boinebur, que no había hecho más que cumplir las órdenes de Stubnagel, sin haberse podido apreciar cuáles eran sus sentimientos personales, fue pasado a la situación de reserva, confiándose el mando militar del Gran París al general von Scholtitz. Los aliados, que habían consolidado sus cabezas de puente, por las que les llegaban incesantemente tropas y materiales, desencadenaron a fines de julio la ofensiva de liberación del territorio francés. El 24 comenzó la apertura del frente en Avranches. El 28 tomaron Constance y Granville. El 20, Avranches, Rennes el 3 de agosto, Nantes y Angers el 10. Entretanto, Ober, Knochen y los servicios de la Gestapo proseguían imperturbablemente su tarea de expedir a Alemania los últimos convoyes de deportados, vaciando el campo de Compiègne, el fuerte de Gomenville y otras prisiones que contenían aún millares de personas. Estas últimas expediciones se efectuaron en el fragor de la batalla, bajo los bombardeos aéreos, en las condiciones más espantosas, y registraron escenas mucho más dramáticas que los convoyes precedentes. En el convoy salido el 2 de julio de Compiègne, se dieron casos de locura y de enconadas disputas entre los detenidos. El calor agobiante, la sed, la desesperación de partir en el momento que la liberación parecía tan próxima, hicieron de estos últimos deportados unos verdaderos mártires. A pocos kilómetros de Compiègne, cada vagón contenía ya cierto número de muertos. Cerca de 900 detenidos perecieron en este tren antes de su llegada a Dachau. El 15 de agosto, cuando von Kluge había ordenado el repliegue general y los canadienses se preparaban para la toma de Falaise, partió con dirección a Alemania otro convoy con 2.453 deportados. En la segunda quincena de junio, representantes de la resistencia habían intentado negociar con los alemanes para hacer cesar las deportaciones. M. Raúl Norling, cónsul general de Suecia, que había aceptado la delicada misión de intermediario, había entrado en contacto con Choltis, nuevo comandante militar del Gran París, y con la embajada de Alemania. M. Norling les entregó las notas y las proposiciones preparadas por M. Paradi, representante en París del general Koenig, jefe de las fuerzas francesas del interior, y por el conde Alexandre de Saint-Phalle. Pero si von Choltis y algunos más se mostraron favorables a un acuerdo, ningún alemán se atrevía a asumir la responsabilidad. El 17 de agosto, Ober hizo sus últimos preparativos de marcha. Sus archivos y los ficheros de la Gestapo habían salido de París a principios de mes. Durante la noche del 16 al 17, llegó a Chalon-sur-Marne, el estado mayor de los servicios de policía alemanes. El 17, el resto de los servicios abandonó París con dirección a Nancy y Provence, con excepción del mismo Ober, Gnogen y sus séquitos respectivos. Aún no habían acabado de cerrar las maletas. La inminencia de su marcha infundió ánimos a los militares y a los diplomáticos. El 17 de agosto por la mañana, von Choltis se decidió por fin a actuar a condición de que el convenio fuese aceptado y firmado por los servicios del Militärbefehlshaber en el Hotel Majestic. Pero en el Majestic las oficinas estaban ya desiertas. Los servicios de la administración militar habían acabado aquella misma mañana de cargar sus archivos y ya viajaban rumbo al este. Al fin pudo encontrarse a un mayor llamado Hume, que consintió en estampar su firma como representante del Militärbefehlshaber de Frankreich. Los negociadores corrieron a casa de Alexandre de Saint-Phalle, donde se redactó rápidamente un protocolo. Los tres párrafos del protocolo que firmaron Ruhl Norling y el mayor Hume. Nota: el mayor Fritz Hume murió el año 1945 en Würzburg. Fin de la nota. Especifican que, a partir de la firma del convenio, M. Norling asume la dirección, el control y la responsabilidad de todos los detenidos políticos internados en las 5 prisiones, los 3 hospitales y los 3 campos dedicados a lugares de detención, y todos los trenes de evacuados sin excepción que a la hora de la firma estuvieran en ruta a cualquier destino. Las autoridades alemanas deberían transmitir todos sus poderes a M. Norling. Por su parte, seguía el protocolo, M. Norling se compromete a obtener el canje de 5 prisioneros militares alemanes por uno de los prisioneros políticos que se relacionan. Esta última cláusula no llegó a aplicarse. El avance aliado y la retirada de los ocupantes impidieron a las autoridades alemanas exigir su ejecución. Lo importante era obtener la liberación inmediata de los detenidos franceses. Por temor de que fuesen matados en las cárceles, como había ocurrido en la prisión de Caen. Pero, aunque las puertas de las cárceles parisienses fueron abiertas, en efecto, el 17 de agosto, no pasó lo mismo en el fuerte de Gomenville ni en el campo de Compiègne, donde lo mismo los miembros de las SS que los de la Gestapo y del SD se negaron a cumplir las órdenes de von Choltis, añadiendo que no obedecían más órdenes que las de Ober. En Compiègne, el Haussturmführer Dr. Peter Sillers, del SD, negóse también a liberar sus prisioneros pese a la intervención de los señores de Gramont y de La Guiche, delegados de la Cruz Roja, y hasta pretendió la detención de todos los negociadores que tuvieron que desaparecer en el acto. A la mañana siguiente, 18 de agosto, hizo salir un convoy de 1.600 detenidos, casi todos los cuales murieron en Alemania. La orden de evacuación fue dada por Ober. Esta orden fue la última que dio en la capital. Aquel mismo día Ober, Nogen, Scher, jefe de la Orpo, y los últimos miembros de la Gestapo salieron de París para Vittel, donde instalaron una especie de dirección por haber anunciado el OKW que el frente debía estabilizarse en el este de Francia. El 20 de agosto, Nogen decidió enviar un Sonderkommando a París con la misión de permanecer allí el mayor tiempo posible y enviar despachos por radio a intervalos regulares informando sobre el desarrollo de los acontecimientos. Nosek, que había formado parte de uno de los primeros grupos llegados para reforzar el Sonderkommando Nogen, en junio de 1940 se puso a la cabeza de esta expedición. El 21 tomó la ruta de París con 4 vehículos, uno de ellos con radio, acompañado de 11 hombres, 5 de ellos agentes franceses. El 23, cuando la división Leclerc estaba en Rambouillet, el Sonderkommando penetró en los aledaños de la capital. Pero la atmósfera era explosiva. Los parisienses estaban sobreexcitados ante la inminencia de su liberación y el pequeño grupo corría el riesgo de caer prisionero. Nosek decidió limitar la exploración a los alrededores de la ciudad. Después de una gira de observación a la puerta de Vincennes y a la puerta de Montreuil, el comando dio media vuelta y fue a instalarse a Meaux. Nosek se mantuvo allí hasta el 28 de agosto y tuvo que darse prisa en marchar, faltando poco para que le cortasen la retirada los carros blindados americanos. Los últimos elementos de la Gestapo evacuaban París en condiciones semejantes a las de su llegada en junio de 1940. Nogen, alma de los servicios, había sabido llevar con tino el timón de su siniestro navío, resistiendo a sus enemigos más encarnizados. Firme al pie del cañón, desde el primero hasta el último momento, del 14 de junio de 1940 al 18 de agosto de 1944. Pero la campaña de Francia no había terminado todavía para él.